La verdad no, por el número de causas te viene ponerle PP 10, 12, 14, sí. 18, supongo que es por eso, porque el allanamiento fue también en el hospital. Dice la fiscalía de la doctora Pipo, eso sí, dice Pipo. Porque dice la fiscalía que lo pide, pero sí. Puntualmente sobre el tema de la causa no tengo una lectura de conocimiento por el número. Fue sobre la secretaría privada. Y en ese caso había un error en la orden de allanamiento porque lo que buscaban eran los decretos y los decretos pertenecen a otra área. Habíamos pedido en su momento que si necesitaban alguna documentación adicional estábamos dispuestos a presentarlo, pero nada más que eso. ¿Te sorprende que haya sido en ese horario? No, porque dicen que el horario tiene que ver con que no entorpecer el desarrollo normal del municipio.